prendí la radio como en un ritual. Radio Bemba. A toda Cuba le gusta. Escuchemos la otra campana. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Radio Bemba, martes y viernes como siempre. Le mandamos un saludo a todos los que están escuchando el programa, tanto de la radio AM 1470 como la gente que está escuchando en Radio FM Manantial. Ambas radios de Coronel Dorrego transmiten, o transmitimos también por internet, y tenemos la página también para seguirnos tanto en vivo como en diferido. Arrancamos tema internacional. Algo importante que está sucediendo y no podemos soslayarlo ni dejarlo de lado antes de hablar de un temita que traje para hoy, además de una excelente entrevista que traje para compartir con ustedes de un programa que lleva adelante Jorge Gestoso, un ex periodista de CNN. Que ahora tiene su propia productora, hace unos cuantos años ya había impactado su desaparición de las pantallas de CNN. Muchos que lo seguían, otros que muchos lo seguían para ver qué decía, otros lo seguían para ver cómo, para escuchar cómo este hombre denostaba a todos los países con gobiernos progresistas. Recuerdo palabras como dictador, que hablaba sobre Fidel, sobre Chávez, y de repente una vez desapareció de la pantalla de CNN y apareció de repente con su impronta, y uno se dio cuenta la presión que ejercían sobre este hombre el medio como CNN para que por el sueldo que él recibía de CNN se implicaba en esas cuestiones de denostar a los países de América Latina. Y desde hace un tiempo tiene su productora y se lo ve desarrollando, desde mi punto de vista, lo que él en su pensamiento quizás quiso hacer siempre y en un momento no pudo, hasta que se conformó y de forma independiente con este medio que tiene su sede en Washington, en Estados Unidos. Hace infinidad de entrevistas, todo lo contrario a lo que hacía en CNN, pero la gran diferencia es que la empresa es de él, él se manda. Les decía, les traje una entrevista impresionante que tenía un montón de personalidades para elegir, en diálogos con Jorge Gestoso. Se llama Rumbo a Claxo 2018, que es de los que le voy a hablar ahora. Ernesto Samper, Pablo Gentili, Buenaventura de Sousa Santos, Rita Segato, Estela de Carlotto, Goran Terbon, infinidad, nada al Nashif, Vladimir Davidov, de los que me acuerdo que ha entrevistado en diálogos con Jorge Gestoso. Y yo elegí a un hombre como Eugenio Zaffaroni. Esa entrevista, esos diálogos que le hizo Jorge Gestoso a Zaffaroni antes de que se realizara o que empezara la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y se está desarrollando. Por eso la importancia, decía, de no poder soslayar este tema, es que se desarrolla desde el 17 al 18 de noviembre una asamblea de CLACSO, y del 19 al 23 de noviembre de este año, por supuesto 2018, foro conferencia del primer foro mundial del pensamiento crítico. Esa es el título, el nombre que se eligió para esta importante presentación de personalidades de todo el mundo. Nombraba algunos recién que Jorge Gestoso hizo sus previos diálogos antes de que llegaran o que viajaran para estar presente en el primer foro mundial de pensamiento crítico. Pero uno de los que presenta a los que están en todo este foro dando sus charlas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, les nombré a Pablo Gentili, Dilma Rousseff, es uno de los que presenta, uno de los presentadores es Nicolás Trota, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de Argentina. Pero tenemos a Ignacio Ramonet, a Patricia Villegas de Telesur, Nacho Levi de La Garganta Poderosa también va a estar presente, pero tenemos infinidad de otros. Voy a buscar la lista porque no quiero casi olvidarme de ninguno. Para nombrarle algunos de los que van a estar, que vienen del exterior, no solamente de Argentina, que van a hablar sobre derechos humanos, emancipación y tantos temas que tienen que ver con lo que presenta este foro, que es el primer foro mundial de pensamiento crítico. Está ayer en la presentación, habló por supuesto Dilma Rousseff, pero van a estar presentes, ahora cuando encuentre la lista, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, Buenaventura de Sosa Santos, de la Universidad de Coimbra de Portugal, Edgardo Lander de la Universidad Central de Venezuela, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, Ignacio Ramonel, creo que lo nombré hace un ratito, Marta Haneker, del Centro de Investigación de Memoria Popular Latinoamericana, Nadal Najif, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO en Francia y Jordania, Ramón Labanino, lo nombré recién, Saskia Sassen, de Columbia University de Estados Unidos, Vladimir Davidov, Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, infinidad para nombrar, Winnie Mshanjima, de la Oxfam International de Inglaterra, y tengo para nombrar infinidad de personalidades que están en este primer foro mundial de pensamiento crítico. Se los recomiendo, no se lo pierdan, busquen en YouTube Claxo y ahí van a tener la difusión en vivo de todo lo que tiene referencia a, desde el programa de apertura, que fue el 19 ayer, el 19 y hoy martes 20, foros especiales el 21 y el 22, ciclos de cine, infinidad de cuestiones, feria del libro, a ver, un montón de cuestiones para seguir, que hoy creo que no vemos la magnitud de lo que significa que nuestro país reciba y sea anfitrión de este primer foro mundial de pensamiento crítico. Creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que aconteció en un noviembre del 2018. Para seguir con esta temática, les traje un libro para recomendarle, para seguir con la temática de del pensamiento crítico. Les traje un libro de 14 tesis de ética de Enrique Dussel, Hacia la esencia del pensamiento crítico, editorial Trota. Ya que seguimos con el tema de pensamiento crítico, les traje uno de mis autores preferidos de hace algunos años, 14 tesis de ética hacia la esencia del pensamiento crítico de Enrique Dussel. Voy a entrar de lleno y tengo unos, Ezequiel, 15 minutos más o menos. Poner el audio de Jorge Getoso y Zaffaroni, perfecto. En estos 15 minutos quiero hablarles, para ponerlos sobre esta escena, este teatro que se está llevando a cabo en la Unión Europea, y me refiero a una cuestión problemática que mucho no se habla sobre el tema europeo, que es la Unión Europea y la posibilidad de secesión y la posibilidad de nubarrones que están llegando a la política, a la economía de la Unión Europea. Y me gustaría plantearles algunas cuestiones que tienen que ver con, prácticamente, con Inglaterra. Ustedes recuerdan que hablamos en algún momento sobre el Brexit. El Brexit es simplemente que Inglaterra no quiere saber más nada con el tema de la Unión Europea, no quiere participar en ninguna cuestión que tenga que ver con eso. Pero pertenece a la Unión Europea y se están entretejiendo algunas cuestiones y presiones para que Inglaterra no pueda salirse tan fácilmente de la Unión Europea, porque también perjudicaría a esta Unión. En definitiva, Inglaterra quiere salirse porque considera que la Unión Europea, como se conformó y como viene desarrollándose hace muchos años, ya no lo reditúa económicamente nada para lo que es Inglaterra, y también cuestiones políticas hacen, incluso no solamente económicas y políticas, sino también que tienen que ver con lo militar. hacen que pretenda salirse de este... Recordemos que Inglaterra y Dinamarca son los únicos dos países que no manejan el euro como su moneda, sino que siguen manteniendo su propia moneda a pesar de todas las presiones que han ejercido sobre estos dos países. Primero quisiera ponerlos, poner en el tapete el origen de esta cuestión que nos remonta a la época de la disolución de la Unión Soviética, un poquito más antes, mal hablado. Me refiero al Tratado de Maastricht, que convirtió el proyecto europeo en una cuestión económica, en una coordinación económica de estados europeos, que por supuesto marchaba a lo que hoy se nota, a lo que hoy se ve, que es hacia un estado supranacional. El estado supranacional hoy está representado por Alemania y por Francia. Esos son el estado supranacional que tiene la Unión Europea. En ese momento se trataba de crear, por supuesto, estamos hablando de crear un bloque político con la protección, por supuesto, de Estados Unidos. Estamos hablando de la época del Tratado de Maastricht, allá en el siglo XX, la década después de la Segunda Guerra Mundial. Ese bloque político y protegido por Estados Unidos, según ellos, era, según los estados de occidentales, no los estados europeos del este, los llevaría a la prosperidad, los llevaría por el camino de la prosperidad. Este superestado que hoy se conoce, les mencionaba recién, ese superestado está representado por Alemania y por Francia, no tiene, por supuesto, nada de democrático. Primero porque las sedes de la Unión Europea están todas en Alemania. Lo administra un colegio de funcionarios, que es la comisión, una comisión. Sus miembros son designados uno a uno por cada uno de los jefes de Estado y de gobierno. Y esto nunca había existido en ningún tipo de imperio, y menos que funcionara correctamente y que no trajera algunos inconvenientes. Y además, de la burocracia que se fue generando en esta comisión, y ciertos estados que, aquí podemos decir, que son más iguales que los demás, es decir, tienen más poder que los demás en esta comisión. Este proyecto no se pudo adaptar, por lo que podemos conocer desde el nacimiento de esta unión política y económica de la Unión Europea, no se pudo adaptar después a lo que vino después de la disolución de la Unión Soviética, que se lo mencionaba al principio, que fue a ese mundo unipolar, que ya no funcionaba. Ese sistema que por el cual nació la Unión Europea ya no funcionaba, no podía funcionar de la misma manera. La Comunidad Europea había nacido a partir de su rama civil, o sea, su parte civil, podríamos denominarla a partir del Plan Marshall, y su rama militar a partir de la OTAN. Y ya hoy las burguesías de Europa Occidental, en su principio, sí, con el modelo soviético, tuvieron temores necesarios y pudieron, por eso abrazaron esta Unión Europea. Pero ya en ese mundo unipolar, los poderes económicos, estoy hablando ya ahora de poderes económicos, no políticos, que sí hacen presión sobre los poderes políticos, después de la disolución de la Unión Soviética, no veían ninguna necesidad y no se veían, podríamos decir, preocupadas, inquietas, de la misma manera que estuvieron cuando sí estaba y existía la Unión Soviética. Además de crear una cooperación política, una cooperación económica, crear una cooperación también policíaca y judicial en esta Unión Europea. El Tratado de Maastricht incluía la creación de la moneda única, lo veníamos mencionando al principio, y de una política, no solamente interna, sino una política exterior unívoca, única, homogénea de todos los estados que pertenecían a esta Unión Política y Económica Europea. todos los miembros de la Unión Europea tenían que adoptar el euro, que era esa moneda única que iban a adoptar. Y como les decía al principio, solo Dinamarca y el Reino Unido, presintiendo, podríamos decir, los problemas que iba a tener esta unión a futuro, se mantuvieron lejos de esa moneda única y no adoptaron el euro, manteniendo cada una su moneda nacional. Tenemos que tener en cuenta, desde el nacimiento en adelante, en todo este camino que ha transcurrido desde esas épocas al mundo unipolar y al mundo que estamos viviendo hoy, las disparidades económicas que existen entre los países de la llamada Eurozona. Por supuesto, tenemos que hablar que los países más pequeños son los que más sufren y se van a convertir de a poco en, podríamos decir, presas de los animales más grandes, que son los que manejan lo supranacional, y son los dos países, principalmente Alemania, pero también Francia. La moneda única que entró en circulación, recordemos que había sido ajustada al valor del dólar estadounidense, y se transformaba de a poquito, algo similar a lo que fue la versión internacionalizada del antiguo marco alemán. Aquellos que les guste la historia de lo que es Europa recordarán el marco alemán. Entonces, países chicos, decíamos, que fueron presa de los más grandes como Alemania y Francia, y lo están demostrando actualmente con la presentación el otro día de el anuncio que hizo el presidente de Francia, Macron, y Angela Merkel, de crear un ejército de la Unión Europea. Están demostrando un aspecto de querer mandar sobre los demás países de qué debe hacer la Unión Europea, y presintiendo también de a poco que deben ir dejando de lado al mandamás que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, que es Estados Unidos. Inglaterra insiste en dejar el euro, pero tiene presiones de los demás países, principalmente de Alemania y de Francia. ¿Cuáles son los países más chicos? Los países del sur. Están igual que nosotros, pero creen que pueden pertenecer a ese norte europeo. Y sin embargo, todavía esos pueblos del sur no se dan cuenta que en vez de mirar al norte europeo deberían mirar al sur, porque son más parecidos a nosotros que cómo los trata, me estoy refiriendo, esa Europa del norte. No los ve como europeos, ni a España, ni a Portugal, ni a Grecia, ni a España mencionaba recién. ¿Cómo puedo llegar a decir eso? Bueno, ¿saben cómo los ven a estos países, a Portugal, Grecia, España y también a Irlanda? Que es otro tema, Irlanda, pero también lo ven así. Le han puesto un apodo, los europeos del norte. Estoy hablando a ciencia cierta, porque se lo denomina así. Aquellos que puedan llegar a viajar por el norte de Europa escucharán, así lo dicen los que van, cómo lo llaman a los del sur. Que nosotros nos decían sudacas, ¿se acuerdan? En Europa, bueno, a estos del sur en Europa, que se creen que pertenecen al norte de Europa, lo llaman pigs, que significa cerdos. Así los nombran los de Europa del norte a Irlanda, Portugal, Grecia y España. Son las iniciales de cada uno de los países, Portugal la P, Irlanda la I, la G de Grecia y la de España, pero la S en inglés, Spanish. Spain, perdón. Esa sigla PIX, construida a propósito por, significa cerdos en inglés. Así los llaman a estos países del sur, a los países que están saqueando, a los países que están presionando. Y si no, pregúntenle a Grecia lo que hizo Alemania, que saqueó la economía de Grecia y que le propuso a Atenas ayudar a restaurar su economía si le cedía parte de su territorio, además de cuestiones económicas y de un montón de empresas que hoy domina este estado supranacional que es Alemania. Quería plantearles el tema de la Unión Europea, porque nada es fácil en este mundo, y Grecia las y Europa las tiene bastante complicadas, principalmente sabe tanto Alemania como Francia que no puede permitir que Inglaterra se salga así nomás de la Unión Europea. Vamos a compartir, o les quiero compartir a ustedes, que el tema de Inglaterra lo se quiere retirar de la eurozona, porque para el pensamiento económico y político de los poderes y del Estado inglés ha fracasado la Unión Europea. Es a donde pensaban que iba a llegar, a este fracaso. Por eso nunca adoptaron, entre algunas otras cosas, el euro, esta moneda común que había nacido y que todos los estados deberían manejar. Sin embargo, como les dije, Dinamarca y el Reino Unido no aceptó dejar su moneda. El Reino Unido decidió, por supuesto, a partir del Brexit, que fue una, recordemos, fue un referéndum que se hizo en Inglaterra, el cual ganó, para que el Brexit se diera, pero se demoraron muchas cosas a partir del Estado de Reino Unido en presentarlo a la Comisión Europea, a la Comisión de la Eurozona, de que quería retirarse de la Eurozona. Tardó años en presentarlo. ¿Por qué? Porque había muchas cuestiones que Inglaterra sabía que iban a suceder y no quería afrontar. Una de las cuestiones era enfrentarse con países como Francia y Alemania en cuestiones políticas y económicas. ¿Por qué se quiere salir? Primero, decíamos, por el fracaso económico y político que tiene la Eurozona, y para aliarse indiscutiblemente con países y con socios históricos de la Commonwealth, y de ser posible también, que lo viene demostrando hace tantísimo tiempo, con China. Porque sabe que el camino que está llevando a cabo China como locomotora desde hace años, locomotora de la economía mundial, es imparable y no puede dejar de arrastrarse por esta Unión Europea que va al fracaso. Por eso hablaba al principio de los nubarrones que se están cirniendo sobre la Unión Europea, y además los conflictos que va a tener a futuro. Algunos hablan de posibles conflictos militares con respecto a alzamientos de los países del sur, los más pobres, con respecto a los países del norte de Europa. Habiendo comprobado Inglaterra que la Unión Europea está al servicio de los ricos y en contra de los pobres, los campesinos y los obreros en Inglaterra votaron, les decía, en esa votación tan importante que tuvo Inglaterra, a favor de salirse de la eurozona. Ahora, hay otros conflictos que está teniendo Inglaterra porque distintos poderes, estamos hablando en este caso de campesinos obreros que veían perjudicada su situación por culpa de estar perteneciendo a la eurozona, que votaron a favor del Brexit, o sea, votaron a favor de salirse de la zona del euro, de la zona de la eurozona, pero sin embargo la sociedad británica empieza a resquebrajarse. ¿Por qué? Por un lado, los campesinos obreros votan a favor del Brexit, por otro lado, existe una alta burguesía en Inglaterra que debe su enriquecimiento a la Unión Europea, pero también tiene una aristocracia que no está presente en ninguno de los demás países europeos. Bueno, acá tenemos otro conflicto porque la aristocracia británica votó por el Brexit, votó en contra de la alta burguesía. Entonces ahí se empieza a abrir una crisis también dentro del seno o dentro de lo que es la dirigencia política en Inglaterra. Eso es otro de los puntos que vamos a tocar. Quizás el viernes lo vamos a estirar un poquito más, porque ahora vamos a ir al audio. No quiero que se corte el audio, por así lo pueden escuchar completo. La designación de Theresa May como primer ministro, supuestamente la eligieron para que ninguno de los dos sectores, no estamos hablando de los campesinos o los obreros, ninguno de los dos sectores, ni la burguesía ni la aristocracia inglesa, tuvieran problemas con esta elección y por eso eligieron a Theresa May. Pero Theresa May está teniendo otros problemas, teniendo otros problemas no solamente dentro de Inglaterra, sino también cómo es recibida en cada una de las reuniones en Europa que tienen que ver con la Comisión y con cómo la que se está desarrollando en Europa en estos momentos, donde tiene problemas también para afrontar políticamente, diplomáticamente, presiones que le están llevando a cabo Alemania, el gobierno alemán y el gobierno francés. De eso vamos a hablar el viernes un poquito con Guillermo, para ir descubriendo un poquito más cuál es la situación y cómo se va acercando a distintos problemas Europa, de las cuales muchos no hablan. Simplemente se dedican a pensar que la Europa tiene todo resuelto y sin embargo está teniendo muchísimos problemas para mantener eso que en su momento pensaban que los iba a llevar al éxito. Vamos a... y a la prosperidad, por supuesto. Esa era la palabra que existía y que usaban en ese momento para levantar esta comunión que se estaba gestando de todos los países de Europa. Vamos a ir a la entrevista que le hace Jorge Gestoso a Eugenio Zaffaroni antes del primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico que se está desarrollando en Argentina. Impresionante, síganlo por YouTube. Es hermoso escuchar toda esta gente que se juntó en Argentina para que nos puede dar para todo lo que es el pensamiento, ese pensamiento crítico, y dejarnos pensar cada uno de los que hablan. Desde cualquier lugar están presentes en Buenos Aires en este primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Vuelvo a recomendárselos. Parezco una cotorra repitiendo lo mismo, pero quiero que no se lo pierdan porque creo que es un acontecimiento histórico desde mi punto de vista, este primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Los dejo con Jorge Gestoso y Eugenio Zaffaroni. Radio Bemba. Atento. Escuchemos la otra campana. Radio Bemba. Porque lo que muestran los grandes multimedios informativos del país y del mundo no es todo lo que pasa. Radio Bemba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos rumbo a Claxo 2018, el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico que se realizará en Buenos Aires, Argentina, en el mes de noviembre. Una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades a nivel mundial. Y hoy tenemos el privilegio de tener directamente desde Buenos Aires, Argentina, a Raúl Zaffaroni, uno de los juristas más reconocidos y prestigiosos en nuestro continente y magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Raúl Zaffaroni, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Señor Zaffaroni, usted ha dicho textualmente, en todo el mundo se está viviendo un debilitamiento del Estado. ¿A qué se refiere? Bueno, me refiero sustancialmente a que desde los años 70 del siglo pasado se ha operado una transformación del capitalismo mundial que viene de alguna manera acelerándose, en el cual las grandes corporaciones que hacen al capitalismo financiero van dando lugar a una cierta pulsión de totalitarismo financiero que avanza y de esa manera van imponiendo a través del encubrimiento con una ideología que se autodenomina neoliberalismo, que en realidad no es de liberalismo, tiene poco, van promocionando una sustitución de la política, es decir, van ocupando el lugar de la política en cuanto a decisiones de poder. Por ende, sí tienden a debilitar los estados en la función propia del Estado para dejarlos simplemente como instrumentos de contención, de orden, de represión a veces, por así decir, pero vaciarlos de su función. ¿Por qué? Porque el Estado es el escenario de la política, naturalmente, y el poder de la política tradicional va siendo reemplazado por el poder de estas corporaciones. Es decir, siempre entre el establishment y la política ha habido vínculos, pero ahora no se trata de vínculos, sino que directamente los poderes reales quieren ocupar o están ocupando el lugar de la política. Están sustituyendo las decisiones que antes eran de la política. ¿Diría que es peligroso? Yo creo que es tremendamente peligroso, como cualquier pulsión de carácter totalitario, por supuesto. Es peligroso para la humanidad, es peligroso para los sistemas democráticos, es peligroso para una concepción de sociedad plural, y diría que es un movimiento de que por primera vez desde la posguerra, en que empiezan a desarrollarse y a positivizarse los derechos humanos, nos encontramos no con meros obstáculos coyunturales, con avances más lentos, más rápidos, etcétera, sino que nos encontramos con un verdadero frente de poder contrario al avance de los derechos humanos y que lo está haciendo regresar en forma acelerada. ¿Qué otro tema a nivel mundial le está preocupando, doctor? Bueno, creo que este es el máximo tema a nivel mundial, porque en esta regresión de derechos humanos, bueno, hay una cierta jerarquización de derechos que no solo sale de los instrumentos escritos, sino que sale de la naturaleza de las cosas, ¿no? Los derechos comienzan y se extinguen con la vida, por ejemplo, y bueno, me preocupa mucho la afectación masiva que hay en el mundo del derecho humano a la vida. Está llenándose de cadáveres tanto el desierto de Arizona como el Mediterráneo, ¿no? Y por otra parte, estamos viendo con el retroceso del Estado social y con las violencias que se están desarrollando en nuestra región latinoamericana, lo que me permito calificar como un verdadero genocidio por goteo. Realmente, si sumamos la cantidad de muertos por violencia abierta en nuestro continente, en nuestra subregión, si sumamos la cantidad de vidas que se pierden por falta de campaña sanitaria, la cantidad de vidas que se pierden por selectividad en la atención de la salud, la cantidad de vidas que se pierden por hechos de tránsito, por inadecuación de nuestras rutas a los vehículos que tenemos, etcétera, vamos a ver que por año en Latinoamérica nos estamos cargando tranquilamente una ciudad de respetables dimensiones, ¿no? ¿Qué piensa del presidente Trump y de sus políticas proteccionistas que ha puesto en vigor en días recientes? Bueno, el presidente Trump es norteamericano y bueno, las cosas que lo que veo es que está circulando, por un lado, en nuestros países un discurso pretendidamente de libre mercado y por otro lado, Trump que está haciendo proteccionismo. Es decir, me parece que hay una cierta incompatibilidad entre el discurso legitimante de algunos de nuestros gobiernos y la política del presidente Trump, ¿no? Es decir, el mundo da la impresión que las grandes potencias van para un lado y muchos de nuestros gobiernos están usando un discurso que va para otro diametralmente opuesto, ¿no? Usted, hablando de derechos humanos que ya hacía referencia recientemente, usted ha dicho, y vuelvo a leer sus palabras, dice: el primer derecho humano que tenemos los latinoamericanos es el derecho humano al desarrollo progresivo, y usted agregó, la violación al derecho humano progresivo nos está causando, como decía usted, un genocidio por goteo en todo el continente. Claro, exactamente, es lo que estaba describiendo. Es decir, la historia de los derechos humanos contada desde el centro dice, bueno, primero fueron individuales, después sociales, ahora son de tercera generación, y entre los de tercera generación incluyen el derecho humano al desarrollo progresivo, es decir, bueno, el artículo 26 de la Convención Americana. No, cuidado, para nosotros, tanto históricamente como jerárquicamente en la realidad, el primer derecho humano es el derecho humano al desarrollo. ¿Por qué? Porque fue el primer derecho humano por el que luchamos, por el que lucharon nuestros próceres. Sin independencia no hay desarrollo. Una sociedad colonizada es una sociedad que está trabajando para otro, que no trabaja para sí misma. Y en consecuencia, yo diría que nuestros primeros líderes de derechos humanos, defensores de derechos humanos, han sido nuestros libertadores. Ha sido Bolívar, ha sido San Martín, ha sido Sucre, ha sido Morelos, Hidalgo, Louverture. En fin, esos fueron los primeros luchadores nuestros por los derechos humanos. Y hoy nos encontramos con un problema parecido. El colonialismo ha ido cambiando, por supuesto, el colonialismo originario, después el neocolonialismo en sus distintas etapas, en las de oligarquías, en las de seguridad nacional. Y hoy estamos en una fase avanzada de colonialismo, pero continuamos en una situación marginal colonizada. Y bueno, ese colonialismo que nos somete a este subdesarrollo, hablemos con claridad, no países emergentes, sino países subdesarrollados, es lo que nos está causando un altísimo número de muertes, que es lo que me refería hace un momento, ¿no? ¿Y cómo se explica de que seamos una de las regiones o la región más violenta del mundo? Bueno, se explica porque no solo somos campeones algunos de nuestros países, no toda la región, es decir, de los países que tienen índice de homicidios que superan los 20 por 100.000 anual, 19, son veintitantos en Naciones Unidas, estoy hablando en cifras oficiales, 19 de ellos están en América Latina y el Caribe. No en toda la región, ¿no? Pero ahí tenemos en América Latina la ciudad más violenta en materia de homicidios del mundo, entre otras cosas. Hay algunos países que no tenemos en el cono sur de América, en el cono sur sudamericano, tenemos bajos índices de homicidios. Pero, de cualquier manera, ¿por qué se explica eso? Y bueno, hay una coincidencia. No solo somos campeones en algunos índices de homicidio, sino que también somos campeones en los coeficientes de Gini, es decir, en los indicadores de inequitativa distribución de la riqueza. Y esto no es una coincidencia. Si se explica esa alta violencia, también se explica en función de esta inequidad en la distribución de la riqueza que nos indican los altísimos coeficientes de Gini que estamos teniendo en la región. América Latina tiene coeficientes de Gini más altos, es decir, más inequidad en la distribución de la riqueza que África. África es más pobre, pero es menos desigual. Nosotros somos más ricos, si se quiere, que África, pero somos mucho más desiguales en la distribución de riqueza. ¿Y cómo también se explica el tema inseguridad, un tema que nos afecta a todos los latinoamericanos? ¿Tiene que ver entonces con esa disparidad en la distribución del ingreso? ¿Tiene que ver con ese ambiente entonces que como consecuencia se genera violencia? Eso es más complicado. Tiene una relación bastante más compleja. Por un lado, eso que llaman inseguridad, que es la frecuencia de delito común, resulta funcional a una gran criminalidad. Es decir, cuando estoy diciendo que está avanzando por el mundo un totalitarismo, una pulsión totalitaria corporativa, esas corporaciones tienen actividades que son claramente criminales, de criminalidad organizada. Primero, practican hechos de destrucción de estructuras de estados, corrompen con una capacidad de corrupción todos los estamentos políticos, explotan trabajo esclavo a distancia, practican macrocrímenes, como fue la macroestafa del 2008, llamada o ocultada bajo el piadoso nombre de crisis, que fue una macro defraudación directamente, y podría seguir. Bueno, toda esta macrocriminalidad practicada por las corporaciones ejerce un poder político, pero ocupa el lugar de la política, como decía, pero pretendiendo o aspirando a que nuestras sociedades se conviertan en sociedades, lo que se llama sociedades 30-70, 30% incluidos, 70% excluidos. Para eso, ese modelo requiere que ese 70% sea controlado, ese 70% excluido sea controlado. Para eso usa, naturalmente, los medios masivos de comunicación monopolizados que tiene en su poder, pero también usa represión. Y la forma de legitimar la represión es la multiplicación de delitos de carácter común, de victimización evidente, clara, en cuyo caso son los propios excluidos que reclaman o solicitan la represivización. De modo que la reproducción de delincuentes pequeños o individuales graves, sí. Esa reproducción es necesaria para el sostenimiento del aparato de la gran criminalidad. La criminalidad común, individual, esa reproducción se hace necesaria. Si no los tuvieran, los tendrían que inventar. Usted hablaba justamente de los medios de comunicación y también leo sus palabras porque usted ha dicho hay un monopolio mediático en América Latina que manipula la opinión pública y crea una realidad falsa. Exactamente, sí, sí. Prácticamente en casi todos nuestros países conocemos esos monopolios. Esos monopolios no están al servicio de las grandes corporaciones, no es cierto. Son corporaciones, de modo que naturalmente participan del entramado de intereses y son una clave para el ejercicio de poder de esas corporaciones. Sin esa creación de realidad de los medios masivos, estas corporaciones no se mantendrían en el poder. Creo que es una clave más importante incluso que el aparato represivo. ¿Y qué piensa de todos esos dineros, enormes cantidades de millones de dólares que salen de nuestros países latinoamericanos, que se generaron en nuestros países latinoamericanos, pero que están escondidos en paraísos fiscales? Bueno, entre toda esa actividad ilícita a la que me refería de las grandes corporaciones, hay un servicio ilícito que son los llamados paraísos fiscales, que en realidad son refugios fiscales. Se les llama paraísos fiscales porque hay una mala traducción del inglés, se confunden heaven con heaven. Pero son refugios fiscales, es decir, son aguantaderos, lo que así se diría, de encubrimiento de esa cantidad de dinero, de esos miles de millones que salen, y por otra parte, en realidad, se habla en el mundo, no, vamos a hacer un combate a la criminalidad organizada, bueno, pero todos los beneficios de la criminalidad organizada se reciclan a través de esos refugios fiscales, y no solo los de la criminalidad organizada, se reciclan en los refugios fiscales las enormes, las astronómicas evasiones fiscales, ¿no? De modo que, bueno, esto cierra realmente el aparato de macrocriminalidad a la que me refería antes, una macrocriminalidad del poder, ¿no? Es decir, cuando usted me preguntaba antes, le diría que los delincuentes descamisados son necesarios para que sostengan su poder los delincuentes de cuello blanco, los white collar, ¿no? El tema de la educación, cuando estamos hablando de un mundo cada vez más sofisticado, por lo menos en lo que tiene que ver con el llamado primer mundo, en donde son dueños de la tecnología, ¿cómo usted ve el nivel de la educación en nuestra América Latina y cuán competitivos podemos aspirar a ser con los niveles de educación que tenemos y a dónde estamos yendo en cuanto a qué futuro nos espera con este nivel educativo? Bueno, es desparejo el nivel de educación en América Latina, pero llama la atención, y para no salir de mi propio país, las declaraciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y las declaraciones del propio presidente de mi país en contra de la multiplicación de universidades que tenemos nosotros en el conurbano bonaerense y en general en el país. Demasiadas universidades, muchas universidades. Y el otro día la gobernadora declaró que los pobres nunca llegan a la universidad, cuando realmente sabemos que esas universidades, universidades nacionales, universidades federales, públicas, creadas en el conurbano, han permitido que muchísimos jóvenes, y de eso soy testigo porque doy clase en algunas de ellas, que muchísimos jóvenes, jóvenes de clases humildes, lleguen a la universidad y se gradúen y se doctoren y hagan carreras universitarias. Realmente, este discurso de la cúpula de poder de mi país en este momento, y bueno, revela cuál es la actitud que tienen los sectores hegemónicos, que son los personeros locales, los tristes a veces personeros locales que tenemos de estas corporaciones transnacionales en nuestros países, ¿no? Obviamente creo que nuestra pulsión tiene que ser en sentido contrario, tenemos que reforzar esas universidades. Creo que la gran transformación va a ser a través del apoderamiento del know-how por parte de nuestros sectores excluidos. En la medida en que podamos hacer eso, en la medida en que podamos articular El tiempo que tienen los jóvenes, porque uno va a una villa miseria, a una favela, a un pueblo joven, y ¿qué encuentra? ¿Qué le sobran a los jóvenes? Tiempo. Si podríamos articular ese tiempo para dedicarlo a que ellos adquieran el know-how, si le podemos poner estos instrumentos, como son estas universidades que tenemos nosotros cerca para eso, y esa es la gran transformación. ¿Sí? Usted también ha dicho, dice sus palabras, se está desarmando, desmontando la integración latinoamericana, y le cuento que el candidato a la presidencia de Colombia, Iván Duque, en días recientes, que fue el más votado en la primera vuelta, en dos tweets dijo, y se lo leo textualmente, Colombia no puede seguir en la UNASUR, una organización que se creó para proteger la dictadura de Venezuela. Celebro que 5 países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, lo están haciendo. Su reacción. Bueno, obviamente responde al movimiento de desintegración de América Latina. Siempre han intentado tenernos separados, siempre han intentado, bueno, hasta se ven los precios de los pasajes, no sé, viajar por América Latina resulta más caro que ir de Buenos Aires a Europa o ir de Buenos Aires a Miami. Siempre han tratado de que, bueno, cuando no nos peleemos entre nosotros, por lo menos desconozcamos los que somos. Y lo que observo en este momento que es un momento regresivo para nuestra región, como digo, para el mundo, pero con su reflejo en nuestra región, yo no soy pesimista. Observo todo momento regresivo como este es un momento que abre una etapa de resistencia. Y en esta etapa de resistencia veo que está aumentando la conciencia en dos sentidos. En el primer sentido, en algo que había sido un poco muy declarativo, pero que no había llegado a nuestros pueblos, que no había hecho carne en nuestros líderes de movimientos populares, que es la conciencia regional latinoamericana. Yo creo que en la resistencia esto se fortalece. Y en segundo término, el lamentable protagonismo que está teniendo, por lo menos en mi país, algún sector del Poder Judicial, lo cual está terminando con la fábula del juez aséptico, ideológico, apartidista, asexuado, no sé, alguien que tendría que estar fuera de la sociedad. Creo que esos dos elementos son importantes, considerando que los elementos de transformación nunca se forman en la bonanza. La bonanza más bien genera cierto sedentarismo, por así decir. En lugar, estos elementos se generan en los momentos de resistencia. Y creo que este es un momento de resistencia en que veo que se van fortaleciendo la conciencia en torno de estos dos aspectos que los considero fundamentales para un futuro avance de los movimientos populares en nuestra región. Lula preso, Jorge Glass en Ecuador preso, Dilma, Zelaya. Estamos hablando también de Lugo, víctimas de golpes. ¿Qué está pasando con el progresismo en América Latina? Bueno, creo que está avanzando, lo que decía, creo que está avanzando sobre América Latina un proceso de regresión de derechos humanos, un proceso de regresión antidemocrática, un proceso de avance de ese totalitarismo financiero que se extiende a nuestra región con medios que desconciertan a nuestros políticos porque no estaban acostumbrados a pelear con este ejercicio del poder. No estaban acostumbrados a pelear con una construcción de realidad monopólica con fuerza como esta. Muchas veces, y esto no estoy criticando a nadie, no pensaron en las necesarias reformas de carácter institucional que pudieran prevenir este tipo de fenómenos. Y bueno, tienen que acostumbrarse ahora nuestras fuerzas populares a luchar contra otros medios más sofisticados. Pero creo que que por donde nos han penetrado en América Latina, por donde penetran estas pulsiones, es por el lado de nuestros defectos institucionales que, lamentablemente, por no confiar suficientemente en el derecho, no hemos profundizado los instrumentos jurídicos para asentar una democracia sobre base más firme. El presidente, o el expresidente, mejor dicho, Rafael Correa, dice que ahora en América Latina los golpes de Estado han cambiado la metodología o la estrategia. Antes eran aquellas típicas tanques en la calle, las botas de los militares. Ahora, dice él, la estrategia es, y utiliza la palabra lawfare, la guerra jurídica. Pero, en su opinión, ¿qué está pasando en Ecuador con la llegada de Lenín Moreno al poder? No, francamente no podría hablar sobre casos puntuales. Pero en líneas generales, sí, efectivamente. Yo dije hace un momento que estamos siendo víctimas de un colonialismo avanzado. El colonialismo fue el originario, que terminó con nuestras independencias más o menos formales. Después tuvimos un neocolonialismo con una etapa primera que se valió a lo largo de toda nuestra región de las oligarquías locales o vernáculas que nosotros teníamos. Luego tuvimos una segunda etapa cuando ya los populismos habían desbaratado, más o menos debilitado mucho esas oligarquías. Entonces se alienó a nuestras Fuerzas Armadas con la ideología colonialista de la seguridad nacional, y tuvimos todas las dictaduras, genocidas de seguridad nacional, etcétera. Pero eso se terminó con la guerra de Malvinas. A partir de ese momento se inicia una etapa de tardo colonialismo, de colonialismo avanzado, que penetra, sí, por el lado del lawfare, que penetra a través de los, como decía, de dos elementos básicos: el monopolio comunicacional de construcción de realidad, por un lado, y los defectos institucionales concentrados en sectores del poder judicial, por el otro. Y a través de eso, y una tercera cosa, que es el tremendo poder de corrupción que tienen las corporaciones transnacionales, ¿no? Tienen recursos corruptores. Entonces, estos tres elementos, es decir, medios monopolizados, poderes judiciales estructuralmente mal configurados y jueces dispuestos a cualquier cosa. Y en tercer lugar, el poder corruptor de las corporaciones transnacionales, bueno, ese trípode es lo que provoca hoy el avance, lo que los medios, de los cuales es el trípode del que se vale este colonialismo, este tardo colonialismo, para someternos en este momento, ¿no? ¿Qué ha pasado en la Argentina con los derechos humanos desde la llegada al poder de Mauricio Macri? Bueno, creo que hay una serie de violaciones a derechos humanos que van siendo progresivamente lesionados o afectados. Por lo pronto hay presos políticos que nunca habíamos tenido. Es decir, el caso más escandaloso es el de Milagro Sala, presa en Jujuy, por un poder judicial amañado, son todos parientes del gobernador, y dos diputados locales, dos legisladores locales, que votaron la ampliación del Superior Tribunal, a las pocas horas eran ellos jueces del Superior Tribunal. Bueno, todo eso es un escándalo que tendría que motivar la intervención federal en la provincia, pero no se hace. Bueno, Milagro Sala y sus compañeros son uno, hemos tenido otros presos políticos, seguimos teniendo presos políticos, eso en función de la justicia federal. Nosotros no habíamos tenido presos políticos desde el final de la dictadura. Hoy los volvemos a tener. Se inventan calificaciones arbitrarias, se interpretan las figuras penales para disponer prisiones preventivas. Se mantienen prisiones preventivas cuando no están dadas las condiciones procesales para mantenerlas. Y con todo eso se trata de distraer la atención pública de una debacle económica que se va produciendo inexorablemente como resultado de un aceleradísimo endeudamiento del país. El señor Macri toma nuestro país con 40.000 millones de dólares de deuda, hoy tiene 170.000 millones, se le agotó el crédito, y entonces acude al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, vemos que esto va a un caos económico en definitiva muy similar al del 2001. Esa es la situación que estamos viviendo. Naturalmente el caos económico, la pérdida de la devaluación de jubilaciones, pensiones, de salario, etcétera, obviamente que contradicen el principio del, eh, del derecho humano al desarrollo progresivo, pero además lesionan derechos individuales, entre otros el derecho a la propiedad, ¿no? Porque, bueno, las jubilaciones y pensiones son adquisiciones que se hacen, se van pagando, ¿no? Son gratuitas. En fin, pero bueno, básicamente ese es el esquema que está viviendo, que están viviendo los derechos humanos en la Argentina, sin contar con represiones, abusos policiales, etcétera, que y algunos muertos. El caso Maldonado, el caso Nahuel, un chico en Tucumán asesinado por la espalda, por la policía, otro pibe acá en mi barrio, en fin, estamos viviendo una situación abiertamente peligrosa y regresiva y triste en materia de derechos humanos. ¿Y podría terminar en una explosión social? Podría, espero que no, espero que termine de manera pacífica, espero que no termine de manera violenta. No me canso de reiterarle a los muchachos, a los jóvenes que no conocen de represión, que tengan cuidado, que no acepten provocaciones, que no se expongan a medidas de carácter violento. ¿Qué piensa usted que podría ser la solución o el camino? ¿Qué puede hacer América Latina para salir de donde está en este momento? Bueno, no soy yo quien pueda dar que pueda dar consejos, pero los pueblos no se quedan quietos. Eso es una experiencia histórica, naturalmente. Puede tardar un poco más, se puede engañar un poco, se puede crear una realidad falsa, pero al final llega una realidad económica. Cuando llega la realidad económica, que no tarda mucho, porque este totalitarismo financiero es voraz, directamente voraz, no monta así programas que son más o menos viables a mediano o largo plazo, sino programas que son de saqueo y que en el mediano plazo, en el corto y como máximo mediano plazo, entran en crisis. Bueno, en el momento de entrar en crisis será el momento en que los pueblos se vuelvan a mover. Y bueno, pueden ser momentos caóticos, pero el caos es inestable. En los momentos caóticos surgen lideratos, en el momento caótico surge organización. Y bueno, siempre hemos pasado en América Latina momentos en que hemos ido para adelante y otros en que hemos ido para atrás, ¿no? En que hemos retrocedido. Este no es el peor momento tampoco, pasamos otros peores. Las dictaduras de seguridad nacional eran incluso más soberbias que estos chief executive officers que tenemos hoy ocupando el lugar de la política. Y sin embargo, bueno, tuvieron que irse. Tuvieron que irse porque sostuvieron programas económicos más o menos parecidos a estos, pero incluso más, hasta diría y tendría que confesar que eran más prudentes. Estos son más imprudentes, son más voraces y en consecuencia llegan al desastre más rápido. Por último, usted decía que no le gusta dar consejos, pero denos uno, más que consejo, un mensaje a todos aquellos que son participantes de este Foro Mundial del Pensamiento Crítico de Claxo 2018, rumbo justamente al mes de noviembre. Aquellos que participan o aquellos que están pensando en inscribirse para participar, su mensaje. Bueno, creo que habría que empezar a pensar algo pragmático, algo práctico, ¿no? Pensar algo práctico sería reflexionar sobre formas de lucha y básicamente sobre formas de lucha no violentas. Las formas de lucha violentas tienen muchos inconvenientes y el peor de los inconvenientes que causan muertos y en el mejor de los casos, incluso triunfando, dejan heridas que tardan muchos años en cicatrizar. Y nosotros hemos explorado poco en América Latina el campo de la lucha no violenta. Creo que tenemos que profundizar eso. Creo que sobre todo los que piensan en ciencias sociales, etcétera, tenemos la obligación de darnos cuenta de que los medios de lucha no violenta muchas veces son mucho más eficaces que los medios violentos. Y En ese sentido, incluso, claro, todo depende del grado de organización, ¿no? Pero en el extremo, hay algo que siempre digo, en el extremo, pensemos que podemos tener la peor dictadura. Y sin embargo, si un día decidiésemos todos quedarnos en casa y no salir más de casa, la dictadura se cae, porque cualquier país se para. Claro, es una cuestión de organización. Bueno, pensemos en la organización, pensemos en términos prácticos. No se trata ya tanto de teorizar para hacer un diagnóstico, se trata de pronosticar un poco y nos damos cuenta que antes o después vamos camino de distintos, con distinta intensidad, vamos camino de caos, pero se trata de ver cómo podemos superar esos trances ahorrando el mayor número de víctimas posible y pensando que cada vez que hay víctimas las ponen los sectores populares. Evitemos eso de toda forma y para eso pensemos un poco en algo que los monumentos a los héroes militares, etcétera, nos han impedido de pensar y razonar un poco. La gran capacidad que tienen los medios de lucha no violentos. Raúl Zaffaroni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, a las órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Porque lo que muestran los grandes multimedios informativos del país y del mundo, ¿alguna novedad? No es todo lo que pasa. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Aprendamos a oír más que a escuchar. Radio Bemba. Escuchemos la otra campana. Prendí la radio como en un ritual. Radio Bemba. A toda Cuba le gusta. Escuchemos la otra campana.